Entonces, pasamos a la moción, a la número 7, ¿no? Que era del concejal del Partido Socialista sobre actuaciones inmediatas para asegurar la alimentación diaria de los de las y los menores, ¿no? Carmen. Bueno, paso a leerles la moción, esta llega a nivel federal. Y les comento, sí, se ha presentado en todas las administraciones donde el Partido Socialista gobierna, ¿vale? La exposición de motivo. Actuaciones inmediatas para asegurar la alimentación diaria de los y las menores. La pobreza infantil en España es un drama que acecha a miles de menores en nuestro país. Según los datos publicados por el INE sobre condiciones de vida, el 35,4% de los menores de 16 años que residen en España están en riesgo de pobreza o de exclusión. Además, esta tasa lleva 3 años en alza, incrementándose en 2014 un 3,5%. La falta de capacidad de algunas familias para asegurar la alimentación diaria de los y las menores está siendo la consecuencia más visible de una situación de desigualdad e injusticia social. Es imprescindible, necesario y prioritario el desarrollo de políticas públicas justas que palien este drama apostando por la inversión social, atacando directamente el problema estructural y focalizando la acción en los efectos más inmediatos. El derecho a la alimentación es un derecho reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y está consagrado con un mayor desarrollo en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 1966, como el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y como el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre. Es un compromiso moral y, por lo tanto, una prioridad política como garantes y responsables del bienestar de todos nuestros vecinos y vecinas, velar por el derecho a la alimentación de toda la población de manera inmediata. Sería una falta de responsabilidad y una negligencia no hacer nada y abandonar de esta manera a todas y todos esos menores que están en peligro. Para ello, es imprescindible la implementación de un sistema de garantía que sea resultado del compromiso con la erradicación permanente del hambre y mayores niveles de cohesión social, para garantizar que no haya un solo menor al que no se le garantice la alimentación diaria con una dieta de calidad y equilibrada. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del PSOE solicita al Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente acuerdo. Creación de un fondo de becas para actividades lúdico-educativas en los colegios públicos con servicio de comedor en periodo estival y campamentos de verano. Proporcionar una atención integral a las familias en situación de riesgo, especialmente aquellas con hijos e hijas a su cargo, en coordinación con entidades sociales, ONGs como Banco de Alimentos y Comedores Sociales. Creación y gestión de tarjetas sociales de comida. Instar al Gobierno de España a realizar un pacto de Estado que garantice los derechos de la infancia, un plan estratégico nacional de infancia y adolescencia junto a un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, blindar la inversión en infancia, establecimiento de subsidios para familias con hijos y progenitores en paro, reforzar las prestaciones familiares y elevar el salario mínimo interprofesional y garantizar la atención en la salud integral de todos los niños y niñas y la educación de 0 a 3 años. Como es un compromiso a grandes modos. El segundo punto, porque el primero, creación de un fondo de becas, ese. Claro, vamos a ver, ahí nosotros ahora tenemos previsto crearlo de becas normal de acceso a los estudiantes. Saben que ahora mismo el ayuntamiento, la única línea de beca que tiene es para los universitarios. Vale, entonces estamos estudiando para incluir de cara al próximo presupuesto ayudar a los estudiantes no universitarios. Aquí yo no tendría ningún problema, pero habría que someterlo a criterio de intervención por los temas de la competencia. De todas maneras, decirles que respecto a este tema de alimentación de menores, ustedes saben que nuestra competencia es limitada, pero sí es verdad que tenemos contacto continuo con los colegios y el IES YAISA, ¿no? El instituto. Y hay un caso. O sea, eso yo creo que es una buena noticia. ¿Vale? Entonces, la vamos a aprobar, por supuesto, pero supeditado también a ese tipo de becas, a los informes de intervención. Y desde luego el segundo punto, pues totalmente de acuerdo. Vale. La creación ayuda a los no universitarios, que sabemos que, por ejemplo, aquí en el municipio hay muchos jóvenes, claro, que no estudian en el Instituto de Díaz Yaiza por falta de, pues quizás, de oferta, porque no estudian, pues los bachilleratos, ahora mismo la oferta formativa que tiene Yaiza, pues está en otros institutos que están en Arrecife. ¿Se refiere, por ejemplo, a ese tipo de ayuda? A ese tipo de ayuda, es decir, que el chico... Porque sí es verdad que los encuentro muy desprotegidos, que hay indignación entre los jóvenes que cursan el nivel de bachillerato, en el que tienen que coger guaguas diarias, en el que madrugan el doble, etcétera, y también es un gasto y no tienen ningún tipo de ayuda. Para su gasolina, en fin. Es decir, no discriminarlos a ellos, sino integrarlos a ellos. Vamos a ver hasta dónde llega el dinero, vamos a ver las solicitudes que... O sea, en el primer año será algo aproximado, salvo que tengamos que ir haciendo modificaciones, pero que el chico que opte por hacer algo distinto a ir a la universidad tenga las mismas ayudas que el que opta por ir a la universidad. Es una demanda bastante latente entre los jóvenes. Claro, entonces eso se va a hacer de cara al próximo presupuesto. De acuerdo. Pero que ya le digo que becar hasta ese punto me da miedo decir que sí, por si luego intervención me dice, no, usted no es competente, no puede... Vale. De toda intervención. ¿Alguna cosa que añadir por los grupos? Bueno, ¿comentamos la moción o...? Exacto, respecto a esta moción. Sí, yo quisiera. ¿Ganemos entonces? ¿Ganemos o San Borondón? San Borondón, perdón. A mí me gustaría destacar a la alusión que se hace de asegurar la alimentación a los menores. Yo me he dirigido a servicios sociales, me he puesto en contacto con las personas encargadas de este tema y no existe ninguna demanda o hay dejadez de niños menores en este municipio en la cual se les esté falta de comida y no se les esté suministrando. Entonces, no entiendo ese punto, ¿por qué se trae aquí al pleno? Te contesto, Juan Monzón. No, el que no exista ahora mismo no quiere decir que no exista dentro de un tiempo. Sí, pues lo traeremos cuando haya tiempo y hay denuncias. Mantengo que se quede. Sí, no, lo comparto. Comparto la moción que usted trae. Yo lo que digo que no comparto este tipo de puntos, porque yo, para traer una moción, primero lo que hago es contrastar si existe este problema en este municipio para aprobar esta moción en esta corporación o no. Otra cosa es que haya competencia en ámbito de la isla en general o en ámbito de Canarias, que sí, las encuestas dicen que hay necesidad de eso y se tenga que aprobar en el Parlamento de Canarias, en el Gobierno de Canarias o en el Cabildo de Lanzarote. Ahí yo no entro, yo entro en las competencias que San Borondón tiene ahora mismo, que es competencias municipales, es a lo que nosotros podemos llevar. De todas maneras, y podemos instar. Que a nivel educativo se acaba de decir que hay un caso. Bueno, pero un caso que no está desatendido. ¿Pero está desatendido? No. Atendido por la consejería. Pues entonces, y por ejemplo, la medida esta que sacó la consejería en la pasada legislatura de los comedores en la época de verano y demás, aquí en tampoco tenemos demanda, pero a ver, eso no significa, hombre... Que... Yo entiendo que esto es una moción a nivel que se lleva al PSOE, a nivel estatal, y que la lleva a todos los municipios, a pesar de que no afecta a este municipio. Porque en este tema yo creo que no afecta a este municipio. Porque yo me he asesorado de eso y, vuelvo y repito, me he asesorado con Asuntos Sociales y me dice que este problema no existe en este municipio. Pero eso es una buena noticia, es decir, el que nosotros no estemos afectados creo que es una muy buena noticia, pero que no deja de evidenciar que hay otras situaciones... que no es contradictorio con apoyar la moción. Es lo que entendemos nosotros, no, pero... Sí. Yo hay diferentes puntos que entiendo que no son tampoco competencias de la corporación municipal. No, lo dije también. Son lo dije. Otras instituciones las que tienen que tomar medidas en esto. Yo creo que la compañera del Partido Socialista tiene representantes a nivel de Cabildo, tiene representantes a nivel de Gobierno de Canarias y tiene representantes a nivel del Gobierno del Estado, donde puede hacer más fuerza para que este tipo de medidas se tomen a cabo y se apliquen leyes más contundentes, si cabe. No creo que sea un tema que afecte mucho a una votación a nivel municipal, ¿no? Y vuelvo y repito, aquí dice instar al Gobierno de España. Es decir, vuelvo y repito, que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España, yo creo que nos estamos saltando instituciones. Deberemos instar al Cabildo, si acaso. Y el Cabildo que inste al Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias que inste al Gobierno Nacional. O un concejal, por ejemplo, en este caso del Partido Socialista, le inste al parlamentario del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias o al consejero del Gobierno de Canarias del PSOE que le inste a que lleve estas medidas en adelante. Yo tengo dudas en estas propuestas porque, vuelvo y repito, el Partido Samborondón ahora mismo tiene competencia solamente en este ayuntamiento de Yaiza, en el ayuntamiento de Tía. Nosotros no instamos a otras instituciones donde no tengamos representación para ahí defender nosotros también con nuestro criterio esas mociones. Por lo tanto, yo me voy a abstener en este punto. Muy bien. Yo, de todas maneras, esta moción no es del grupo de gobierno, es del grupo del Partido Socialista. Desde luego vamos a votar a favor. Pero sí me gustaría decir mi opinión. Y es que, aunque no tengas competencias, no te puedes resignar. Porque los ayuntamientos tenemos muchas competencias y a veces tenemos poca competencia. Entonces yo creo que por lo menos el derecho a exigir y a dirigirnos y, en fin, mire, mi partido solo gobierna en Yaiza. Unidos por Yaiza solo gobierna en Yaiza. Si por esa regla de tres no batallamos porque de cara a otras instituciones y al resto mínimo de nuestra isla no estamos ahí, pues... Es una opinión, ¿eh? Bueno, es una opinión que yo respeto mucho la suya. Le pongo un matiz. Como no tenemos competencias en otras instituciones, sí es verdad que nos hacemos eco de nuestras inquietudes y de las inquietudes de este municipio en un momento dado, o de la isla en general, y lo que sí le instamos a otras formaciones políticas, que sí mantenemos un buen lazo y una comunicación y una buena relación, a que ellos que tienen competencias, por ejemplo, en el Cabildo de Lanzarote, le instamos nuestras mociones a que ellos la presenten en un momento dado, ya que tienen competencias ellos para llevar esas mociones. Yo creo que sí procedemos a actuar en aquello que creemos que son políticas beneficiosas para la isla, a pesar de que no tengamos competencia, pero sí buscamos las vías necesarias para que aquellas personas o aquellos partidos políticos que sí tienen competencia para demandar eso, las hagan llegar, aunque sean unas mociones que vengan a raíz de un partido político como Samborondón, que en breve haremos llegar una moción al Cabildo que afecta a la isla y afecta especialmente al Ayuntamiento de Yaiza, y haremos llegar una moción a través de otra formación política que nos colabora en llevar esa moción porque cree de que es necesario esa demanda que el Partido Samborondón hace, y como no tenemos representación para ir al Cabildo y proponer eso, pues utilizamos la vía necesaria, y en este caso esa es la vía, es decir, que aunque no tengamos competencia, actuamos. Muy bien, no estoy de acuerdo con usted, pero bueno, lo respeto. Tiene la palabra Ganemos. Bueno, desde Ganemos, los tres puntos del acuerdo que nos presenta el Partido Socialista nos parecen muy interesantes, y más cuando nos referimos al eslabón más débil de la cadena, que siempre son los niños. Ante los más desfavorecidos, los niños y su familia siempre deben de tener un tacto especial. Tenga en cuenta que a ciertas edades los niños son esponjas, como dicen los profesionales, y una familia en deficiencia o en situación de riesgo conlleva que los menores de por sí pueden tener ciertas apatías, cambio de conducta y a veces hasta rechazo. No obstante, votaremos a favor para evitar ese tipo de desigualdad. ¿Coalición? Bueno, indudablemente votaremos a favor de esta moción, tengamos o no tengamos competencia, porque entendemos que a los niños, a la edad infantil, a la principal o a una de las principales a las que hay que apoyar y cuidar desde la primera institución, y por lo tanto estamos completamente de acuerdo con esta moción. Pues la sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?